Hola, mi nombre es Octavio Rosas Landa, yo soy miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y estamos participando dentro de este proceso, que es un proceso de largo plazo, es un proceso que comenzó en octubre de 2011 y estamos proyectando que la culminación de este proceso sea en el 2014. Se lo llama, digamos, entre los que estamos participando, el capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente es un tribunal ético, es un tribunal de conciencia que documenta y hace visibles distintos procesos de destrucción de los derechos colectivos de los pueblos, no solo de los derechos individuales de los ciudadanos, sino de los derechos colectivos de los pueblos. Y una de las razones por las que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se integró al proceso de organizativo del capítulo mexicano del TPP es básicamente porque, como asamblea, una de las cosas que más estamos defendiendo es el derecho colectivo, el derecho de los pueblos y comunidades en México a su territorio y el derecho que tienen a defender el lugar en que viven. ¿Por qué? Porque en México están, a pesar de la crisis o de las distintas crisis que estamos viviendo, una de las crisis menos visibles y menos estudiadas y de las que menos se habla en el país es la crisis ambiental. Con esto nos referimos a que en México estamos viviendo una catástrofe hídrica, estamos viviendo un calentamiento climático que nos afecta literalmente a todos, estamos viviendo la introducción de semillas transgénicas al país, estamos viendo despojos territoriales para la construcción de carreteras, presas, para distintas industrias, el despojo de las aguas para producir alimentos que no se van a consumir en México o para producir combustibles para los automóviles con el pretexto de su beneficio ambiental, como las plantaciones de jatrofa y palma africana en el estado de Chiapas. Y como esos, podemos mencionar muchísimos otros casos, y en todos ellos está habiendo una vulneración, una violación sistemática de los derechos colectivos de las comunidades que rechazan basureros, carreteras, presas, minas, etcétera. Y para nosotros es una oportunidad muy grande de que todas las luchas ambientales que hay en el país, que son nosotros tenemos conocimiento de más de 200 luchas ambientales en el país, para que todas estas luchas puedan llegar ante el tribunal a presentar su denuncia, porque este es el otro problema que nosotros estamos viendo. En México prácticamente está cancelada la vía jurídica institucional, la vía del sistema jurídico del Poder Judicial, para poder ventilar y resolver y darle justicia a las comunidades y a los pueblos. Por eso estamos participando en ello. ¿Quién organiza o quiénes participan en el Tribunal Permanente y cuáles serían los beneficios, objetivos que están buscando al llevar a cabo este tribunal aquí en México? Bueno, ¿quiénes organizan? Bueno, en realidad quienes estamos convocando a la construcción de este capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos somos más de 200 organizaciones de todo tipo dentro del país, que no son partidos políticos, que no son asociaciones religiosas per se, aunque hay gente que milita en partidos políticos, hay gente que pertenece a iglesias, pero sobre todo es gente de las comunidades locales, organizaciones de base, sindicatos, organizaciones civiles, que suman más de 200 en todo el país, que están articuladas en 7 distintas temáticas. Es decir, hay 7 ejes temáticos en el Tribunal Permanente de los Pueblos. El primero es guerra sucia, violencia y falta de acceso a la justicia. El segundo es desplazamiento forzado, migración y refugio. El tercer eje temático es feminicidio y violencia de género. El cuarto eje temático es la violencia contra los trabajadores. El quinto es la violencia contra el maíz, la autonomía y la soberanía alimentaria. El sexto eje temático es en el que estamos participando, que es devastación ambiental y derechos de los pueblos. Y el séptimo eje temático es desinformación, censura y violencia contra los comunicadores. Entonces, a partir de estos 7 ejes temáticos, distintos compañeros de muchísimas organizaciones están tratando de articular la creación, la realización de una serie de eventos preparatorios de las 7 audiencias temáticas que se van a realizar entre este año 2012 y el año 2014. ¿Por qué? Porque sabemos que hay tantos casos de injusticia por una u otra razón, por desapariciones forzadas, por trata de personas, por agresiones a trabajadores sindicalizados o no, por la destrucción que generan los megaproyectos o por ejemplo la introducción de maíces transgénicos al país, que vimos la necesidad de, o sea, se está viendo más bien claramente la necesidad de empezar a articular todas estas luchas y todas estas problemáticas en una lucha común, porque de lo que estamos hablando es de la destrucción del Estado mexicano. Entonces el país está literalmente muriendo, lo están asesinando, no solo el crimen organizado, sino las propias políticas del Estado mexicano, la política de seguridad, la política de libre comercio, la política salarial y la política ambiental de este país están destruyendo la nación y están destruyendo las condiciones de posibilidad de futuro. Entonces creemos que estamos en un punto crítico y necesitamos empezar a trabajar juntos, unitariamente, porque todos tenemos agravios comunes. Entonces yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que más de 200 organizaciones están participando ya directamente en la organización del tribunal, que en realidad no le pertenece a nadie, sino es de todos. ¿Hay algunas fechas ya que se estén anunciando para las primeras actividades del tribunal? Bueno, ya estamos trabajando para la realización de la primera audiencia, que es una audiencia preliminar, es una audiencia introductoria que se va a realizar el mes de mayo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en esta audiencia se va a tratar cuáles son los efectos del libre comercio como violencia y guerra sucia. Y cada una de las 7 audiencias temáticas va a presentar el caso correspondiente a cada uno de los 7 temas que ya mencioné. Y por ejemplo, lo que te puedo decir es que en el caso de la temática ambiental, para nosotros es muy importante hacer ver cómo es que las políticas de libre comercio y las políticas públicas de manejo y gestión de los recursos naturales han producido ya en México una crisis casi devastadora, casi catastrófica del agua en México. Es decir, en México la industria, las grandes empresas tienen libre acceso sin prácticamente ninguna cortapisa para obtener aguas y ensuciarlas, contaminarlas y con ello envenenar a los pueblos. Y cuando los pueblos protestan, no solo los desprecian los tribunales, sino que los gobiernos locales, los gobiernos estatales e incluso el gobierno federal responden con agresión, responden con represión. Y esto es algo que, por ejemplo, está pasando ya en todos lados en el país, pero muy, muy recientemente en San José del Progreso, en Oaxaca, donde ya falleció uno de los activistas en contra de la minera Cuscatlán, que está operando de manera absolutamente ilegal en Valles Centrales, en Oaxaca. Esto es, digamos, parte de lo que va a ocurrir en la primera audiencia temática y la primera audiencia introductoria, perdón, y lo que vamos a intentar hacer allí en esa audiencia es articular todas las temáticas y ver cómo es que esos 7 ejes temáticos están articulados en la destrucción del país por medio de las políticas de libre comercio. No hay que olvidar que México es el país que más tratados de libre comercio ha firmado en todo el mundo. México tiene firmados tratados con 43 países en el mundo, y México es el país con mayor apertura comercial, pero al mismo tiempo con mayor desregulación en las políticas públicas para la protección de los derechos colectivos de los pueblos. Entonces, esto da como resultado la crisis profundísima que estamos viviendo y que el país esté muriendo y se esté cayendo en pedazos. ¿Algo más que se nos esté pasando para los radioescuchas? Bueno, también en el mes de mayo, algo que quiero mencionar es que en el mes de mayo también se está organizando la primera de las audiencias temáticas dentro del capítulo mexicano del TPP, que es a parte de la audiencia introductoria y que es la audiencia laboral. Y en esa audiencia se va a denunciar cómo es que las políticas de libre comercio también han generado no solo la caída brutal del salario real en México, sino además una violencia excesiva contra los trabajadores y una complicidad abierta de todo el aparato estatal De todas las instituciones públicas encargadas de defender los derechos de los trabajadores, su complicidad con los empresarios y con la patronal que ha amasado fortunas inmensas gracias a los tratados de libre comercio, pero los trabajadores en México viven cada vez más pobres y en peores condiciones. Bueno, pues muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a ti.